En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Hola, hola amigos de Tu Mejor Versión Radio. Ya estamos acá en la emisora 940 AM y también puedes pues escucharnos a través de www.radiocce.com. Me quedé como pensando porque también estoy en vivo acá a través de mi fanpage, que es Tu Mejor Versión guión Coaching Positivo. Así que este programa lo puedes sintonizar bien sea a través de la página web de la radio como también de mi fanpage. Así que estoy sumamente agradecida de tenerte acá conmigo para hablar sobre muchos temas importantísimos. Lo que te voy a recomendar es que si quieres escuchar la entrevista que le hice a Belén Varela, quien es experta en organizaciones optimistas, debes sintonizar www.radiocce.com, porque en la segunda parte de esta hora vamos a tener esta entrevista que se hizo luego de una convocatoria súper exclusiva que me regaló Belén, donde me habla no solamente del optimismo, sino también desde su experiencia, cómo ella logró de alguna manera llevar el optimismo a los empleados y los beneficios que obtuvo a raíz de esto. Ella es conferencista internacional con más de 10 años de experiencia en este ámbito y enfocada justamente en la psicología positiva, que como sabes es la ciencia que va detrás de todo lo que voy haciendo. Así que ya lo sabes, te invito también a visitar www.radiocce.com, pero si me quieres ver esta primera parte, también te invito a revisar mi fanpage, Tu Mejor Versión guión Coaching Positivo. Bueno, yo quisiera hablarles esta primera parte muy rápidamente sobre una actividad que realicé antes del día de los días feriados que hubo acá en el Ecuador, precisamente por el Día de los Muertos. Tuve la grata oportunidad de viajar con mi esposo a una ciudad bellísima que se llama Riobamba. En realidad, pues, iba con muy bajas expectativas porque muchas personas nativas de acá del país me decían que no había mucho que ver, que en realidad era una pequeña ciudad sin gran atractivo y que tal vez me iba a aburrir. Y yo quería hablar justamente de este tema hoy porque me dejé sorprender. Iba sin expectativas y realmente me encontré con una ciudad maravillosa, con unas personas estupendas que nos trataron muy muy bien, además con unos paisajes hermosísimos que les recomiendo visitar, y sobre todo hacer la ruta del hielo 1, porque tuve la fortuna de conocer a Baltasar Ushka. Él es una de las últimas personas en que va hacia el Chimborazo a justamente sacar la mega piedra de hielo que luego venden en el mercado y que con estas piedras de hielo nos regalan básicamente jugos naturales. Bueno, no los regalan, obviamente hay que pagarlos, pero imagínense ustedes el valor que intrínseco que hay el hecho de probar estos jugos con hielo que viene precisamente del volcán de Chimborazo. Esto es maravilloso, una experiencia extraordinaria que no te puedes perder. Además, el esfuerzo que este hombre ha hecho durante tantos años, a mí esto me sorprendió muchísimo porque era o es un hombre muy humilde, pero además también es una persona echadora de broma, que estuvo siempre dispuesto a contarnos su historia de cuando inició e incluso cuando lo llevaron para los Estados Unidos. Así que es una gran experiencia que puedes hacer a través del tren. Y posteriormente fuimos a Salinerito. Resulta que esto está en Salinas de Guaranda, es un lugar hermosísimo que también les invito a visitar, porque además puedes hacer toda una guía, un ciclo de actividades donde vas conociendo el emprendimiento de las personas de esa localidad. Y esto empezó en los años 70, imagínense ustedes, hace ya unos 40 años aproximadamente, donde vino un padre de la iglesia y empezó a, como quien dice, a conquistar a toda esa gente que estaba en ese pueblo y les dijo, vamos a rescatar esta zona, pero vamos a hacerlo desde su trabajo comunitario. Y así es como se creó pues los deliciosos quesos que nosotros conseguimos hoy día en el mercado, como también los chocolates, que son exquisitos, son de verdad una reliquia del Ecuador. Así que es un lugar que también les invito a conocer y a saborear la vida, porque la vida se vino para esto, para conocer, para experimentar, para disfrutar de tus seres queridos y aprender sobre todo eso. Así que bueno, voy a tener que irme a una pausa musical, porque recuerden que estoy en vivo en este programa maravilloso que se transmite todos los días lunes a partir de las 2 de la tarde, con la intención, con la única intención de darte todas las herramientas necesarias para empezar con buen pie la semana. Así que escuchemos a Silvestre Dangond y Nati Natasha, su tema Justicia. No pude evitar preguntarte, pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste. Te maltrató, dime qué te hizo ese cobarde. Su mamá no le enseñó que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace. Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte. Pítate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes. Me hace dormida y yo aquí en tu cama, muerto de la risa, y él no sabe nada. Tú no eres bandida, tú eres una pensar y sé tu mejor versión. Por 940 AM y www.radiocce.com. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Bueno, hoy en Aprendiendo de estaremos hablando sobre las emociones negativas, que también son importantes. Sabemos que en los últimos años estamos invadidos en las redes sociales porque encontramos en todas partes información sobre cómo ser feliz, tienes que ser feliz y todo lo demás, lo cual tal vez te ha conllevado a pensar que las emociones negativas entonces son, como el término lo dice, negativo. Y bueno, en realidad no. Las emociones negativas son tan importantes e indispensables en nuestro día a día como lo son las emociones positivas. Por ejemplo, tener miedo, tener de pronto tristeza, son, digamos, emociones negativas indispensables en nuestro día a día. Y esto es fundamental saberlos identificar, porque si estamos ante la presencia de pronto de una presentación que vamos a hacer, me invento que yo tengo que mañana dictar un taller y me dicen que lo tengo que hacer de planificación y yo no tengo ni idea de qué es planificación, es lógico que voy a sentir miedo, angustia, ansiedad, porque no domino estos temas, ¿no? Entonces, esa emoción negativa es muy válida. ¿Por qué? Porque me va a impulsar a más bien prepararme muy bien y no hacer el ridículo, ¿verdad?, delante de la audiencia y de pronto que alguien me haga una pregunta y no tenga ni idea de cómo hacerla. Entonces, ese miedo me va a invitar justamente a prepararme. O tal vez, te voy a dar un ejemplo como más palpable que me encanta hacer en los talleres. Yo le tengo mucho miedo a las ratas. Si tú me estás escuchando y también tienes pánico a las ratas, sé que vas a entenderme. Entonces, imaginemos que yo ahorita estoy haciendo el programa de radio en este escenario súper limpio, súper ordenado, y de repente por la puerta entra una rata o un ratón. O sea, créanme que se me va a olvidar de que estoy en vivo, tanto en el programa que me escuchan a través de www.radiocce.com, como en estos momentos que estoy haciendo mi Facebook Live. Entonces, en ese momento yo voy a huir, me voy a parar de esta silla, voy a correr o me voy a encaramar en esta mesa que tengo frente a mí, o quién sabe qué vaya a hacer, ¿no? Y es un mecanismo de defensa, ¿ok?, que me invita a esta emoción negativa. Ahora bien, lo importante de entender las emociones negativas son dos aspectos o tres aspectos importantes. La primera es saber identificar qué me está ocurriendo. Cuando yo sé que tengo miedo porque no estoy preparada para enfrentar este reto, que puede ser el ejemplo que yo mencionaba anteriormente de este taller sobre planificación, que no es mi fuerte, lógicamente entonces está muy bien identificar que tengo miedo porque no estoy preparada. Entonces ese sería el primer paso. El segundo paso es permitir que esta emoción negativa no se intensifique. Y la tercera, que no se mantenga durante el tiempo. Es decir, que no me lleve esta emoción negativa a paralizarme. Por el contrario, que me lleve a reaccionar de una forma favorable, donde yo pueda identificar qué es lo que me está generando el miedo. Y si es que no sé nada de planificación, bueno, uno, ser honesto con la persona que me está refiriendo y decirle: no tengo ni idea de planificación, creo que no soy la persona idónea para este caso. O dos, simplemente prepararme lo mejor que pueda para dar una defensa a este taller lo mejor posible, ¿no? Entonces, tener la emoción del miedo, por ejemplo, nos genera un sentimiento de angustia que se produce cuando estamos inseguros sobre algo, lo cual puede ser muy beneficioso si estamos ante la presencia de algún peligro, como lo mencioné anteriormente. Entonces, esto es la clave para identificar que las emociones negativas son tan importantes como las positivas. En tanto, pues pareciera que estar triste, que pasar por un mal momento es una tendencia que debemos reprimirnos, porque generalmente tú le preguntas a alguien cómo estás y la respuesta común es estoy bien. Entonces, el saber expresar qué está pasando por nuestras sensaciones es importante y es una forma honesta de ser con nosotros mismos, decir, oye, mira, hoy no estoy tan bien porque de pronto amanecí un poco melancólica, pensando de pronto en mi país, en mi familia, en cómo estarán. Eso es también muy válido. Entonces, mientras más reprimamos esta emoción negativa, mientras menos le dejamos espacio y tiempo para desarrollar o explorar dentro de nosotros mismos, obviamente va a ser más difícil salir de ese estado. Entonces, lo primero es identificar qué estás sintiendo. Lo segundo es, una vez identificada, no permitir que se prolongue en el tiempo ni se intensifique. Eso significa que te invites tú misma a la acción. Volviendo al tema de la rata o el ratón, pues si llegase a ocurrir, bueno, sí, me asusté, salí corriendo, pero de pronto vino alguien, un técnico, un ayudante, alguien que trabaja también acá en el programa, y viene y la recoge. Entonces, no hay razón, no hay motivo por la cual no incorporarme nuevamente a hacer este Facebook Live o seguir la transmisión en vivo a través de www.radiocc.com. Entonces, esa es la importancia de las emociones negativas: saber identificarlas, saber actuar y saber de alguna manera cambiar esta perspectiva negativa a algo más positivo, que bueno, eso sería tema de otro programa que probablemente lo vamos a hacer, que tiene que ver con la promoción de emociones positivas. Pero quiero que te lleves eso el día de hoy. Las emociones negativas son importantes en nuestras vidas y son tan valiosas como las positivas. Recuerda que puedes visitar mi fanpage, que es tu mejor versión guión coaching positivo. También me puedes seguir a través del Instagram, tu guión bajo mejor versión, y visitar mi página web www.radiocce.com. Bueno, vamos a dejarte con buena música. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical. Escuchemos a Camila y La Máquina de Luz. Pero al regreso te cuento cómo puedes aumentar tus niveles de felicidad. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión Radio. Oh, y sé tu mejor versión. Por 940 AM y www.radiocce.com. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Tú puedes tener una vida más feliz. Y en el marco de las investigaciones de la psicología positiva, pues se han descubierto muchas pautas por las cuales tú puedes empezar a practicar en tu vida y generar esa felicidad que tanto buscamos los seres humanos. Sin embargo, quiero advertirte algo muy importante, y es que no existe un patrón, no existe una fórmula mágica donde pues todos los seres humanos vamos a experimentar las mismas sensaciones y por ende vamos a lograr ser felices. No lo existe, eso es una realidad. Pero lo que sí existe son las investigaciones que han realizado a lo largo de estos 20 años la psicología positiva, donde ha descubierto algunas variables, algunos indicadores que nos acercan un poco más a descubrirnos a nosotros mismos, y en la medida de que nos descubrimos a nosotros mismos, pues lógicamente nos vamos a sentir mucho mejor y vamos a seguir siendo un poco más felices, ¿no? Y por ello yo quiero regalarte unas sencillas pautas que la ciencia ya ha avalado, así que presta mucha atención y agarra tu agenda y escríbelo para que no se te olvide y empieces ya hoy mismo a promover tu bienestar. La primera es que descubras cuáles son las cosas que te hacen feliz. Seguramente ya te has dado cuenta que lograr tu título universitario, el haberte casado, el haber obtenido ese apartamento que tanto deseabas o ese carro, pues no llega a obtener gran satisfacción, o mejor dicho, sí logras una satisfacción, pero al final del camino vuelves a estar como que en tu punto inicial, donde tu felicidad viene disminuyendo progresivamente hasta tu punto inicial. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando haces las cosas que te hacen realmente feliz, que te apasionan, como bailar, cantar, salir a caminar, viajar, pues son actividades que te conectan con tu esencia, con lo que eres tú, con lo que realmente te motiva y con lo que te gusta. Entonces, hacer cosas que te gusten, lógicamente, va a hacer que incremente tus niveles de felicidad, porque van a ser más los días en los que vas a sentirte satisfecha que los días que de pronto no tienes la oportunidad de realizar esas cosas que sí te gustan. La segunda es vivir en el aquí y en el ahora. Y esto es un tema que es sumamente difícil de alcanzar, yo lo sé, amigos de tu mejor versión, porque a mí me ha tocado experimentar las sensaciones del aquí y el ahora, porque en un pasado pues era una persona que vivía en el futuro. Entonces, no había llegado mañana y yo ya le preguntaba a mi esposo, ¿y qué vamos a almorzar mañana? O sea, hoy tal vez no había almorzado y ya le preguntaba mañana, ¿qué íbamos a almorzar mañana? Entonces, esto es bien interesante, pues, comentárselo, porque probablemente tú también que me escuchas te sientes identificada, o por el contrario, tal vez no vives en el futuro, sino en el pasado, y dices, oye, qué arrepentimiento, cuando era niña dejé de hacer esto, qué tonta, o cuando era más chama pude haber hecho tal cosa y no lo hice. Bueno, vive en el aquí y en el ahora, disfrútate tu momento, saborea las bondades de la vida, porque el estar aquí en estos momentos contigo en vivo a través de mi Facebook Live y también a través de www.radiocce.com me permite estar conectada con disfrutarme este momento y dar lo mejor de mí. Damos lo mejor de nosotros cuando nos apasionamos y cuando sabemos vivir en el aquí, en el ahora. Así que ya lo sabes, conéctate con eso. Puedes, por ejemplo, practicar meditación. Puedes ser consciente de tus pensamientos. Eso es una tarea muy importante. Por ejemplo, si en estos momentos yo estuviera pensando en algo distinto a lo que estoy hablando, oye, esto es una alerta que me invita a chequear cómo modificar esto, ¿no? La tercera que quiero regalarte es básicamente identificar tus fortalezas de carácter. Ya lo dijo la psicología positiva, que existen 24 fortalezas de carácter que tenemos los seres humanos. Mira, ponte en la posición laboral. Cuando tu jefe te dice que careces de pronto de una buena comunicación o que tal vez no eres tan exigente con tus compañeros o con tus empleados, o en fin, cualquier área o capacidad que no tienes desarrollada, ¿cómo te sientes? Te sientes devastada, ¿verdad? Por eso, enfocarte en lo que sí tienes, que son tus fortalezas, te va a ayudar y te va a permitir a sentirte cada vez mejor, más satisfecha, con más pasión y con más ganas. Deja a un lado lo que no tienes, porque ya sabemos que tienes esa debilidad. Enfócate en lo que sí tienes. Y la última que quiero regalarte el día de hoy es la gratitud. Miren, yo antes no era una persona tan agradecida. De hecho, creía que era merecedora de todo y me molestaba cuando las cosas no sucedían como yo las esperaba. Bueno, la gratitud me ha conectado con lo más humilde de mí, con lo más humilde de las personas que están a mi alrededor y las cosas que están a mi alrededor. Saber agradecer los momentos, saber agradecer el sol, la lluvia, el paisaje, el país que me toca vivir, la gente que está a mi alrededor, es una de las cosas que yo honro el día de hoy. Incluso esas cosas negativas que a veces creemos que no suceden, no son tan negativas si te pones a analizar un poco. Entonces, un ejercicio súper divertido que me encanta es afortunadamente. Entonces imaginemos que hoy por algún motivo no haya llegado a las 2 en punto acá a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y lamentablemente no me hayan permitido hacer este programa en vivo y por consiguiente no, tal vez no estuviera haciendo el Facebook Live. Bueno, si me voy un poquito más atrás, tal vez en el camino hubo un accidente. Tal vez yo era la persona que iba a sufrir este accidente, o tal vez me hubiera tocado ver pues situaciones, imágenes que no son nada agradables para mí. Entonces, decir, afortunadamente llegué tarde porque si no me hubiera tocado ver imágenes que no me gustaron, entonces es conectarte con esa palabra de gratitud, cultivar tu gratitud por las cosas que te suceden, tanto buenas como malas. Así que estas son unas sencillas pautas que espero que realmente te sirvan muchísimo. A mí me han servido un montón, a mis clientes también, y a ti seguramente también te van a servir. Así que te agradezco muchísimo por la sintonía en mi Facebook Live. Voy a terminarlo porque nos vamos a ir a los mensajes radiales de acá de la radio y te invito a sintonizar a partir de ahorita www.radiocce.com porque viene la entrevista que te he prometido durante toda esta jornada y además por mis redes sociales, Belén Varela y Organizaciones Optimistas. Así que, por favor, ayúdame en los controles con los mensajes radiales para darle play a esta entrevista. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una mirada en el tiempo, de Milton Alajo Wilcamaigua. He titulado Una mirada en el tiempo en esta exposición porque pienso que dentro del mundo del arte uno hay que tener una lectura de sus tiempos y realmente lo que está sacudiendo al mundo desde un punto de vista de la globalización y también desde una mirada holística de los problemas del Ecuador, el problema de la frontera, el problema de la corrupción, hace que en este instante donde hay una crisis profunda a nivel de todo, especialmente económico, la calidad moral, pienso que es el momento donde el arte tiene que surgir como una respuesta a eso, ¿no? El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura le espera hasta el 24 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los cuadernos de la tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas niñas, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Como hemos anunciado en las redes sociales, para mí es un inmenso placer acá en Organizaciones Saludables, en Tu Mejor Versión Radio, traer a Belén Varela desde España para hablarnos sobre un tema que, bueno, ella ha dominado durante los últimos años de su carrera, que son las organizaciones optimistas. Belén es experta en organización y personas, imparte conferencias y asesora a las empresas en la gestión del talento. Así, ella ha sido también la impulsora del movimiento FET, por sus siglas, Felicidad en el Trabajo. Me encanta además todo el trabajo que ella ha venido haciendo, sobre todo uno de los libros que vamos a hablar a lo largo de la entrevista, que es La Rebelión de las Moscas, un libro súper recomendado e interesante que les invito ya a adquirir porque les va a dar las nociones para que ustedes también puedan tener una organización optimista. Pero un poco para hablar de Belén, les cuento que ella realmente es licenciada en Derecho, pero orientó su profesión hacia la dirección de recursos humanos. Se apasionó por la gente, por las personas. Durante su trayectoria directiva en diferentes empresas de gran renombre en España, descubrió el optimismo como palanca de cambio de las organizaciones. Pero sin más preámbulos, quiero dejarles entonces esta entrevista que tuve la oportunidad de realizarla a Belén vía telefónica, y así que me encantaría que puedan poner ya en práctica todos los consejos que ella nos deja. Belén Varela, quien estará hablando con nosotros sobre organizaciones optimistas. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, la verdad, optimista, claro. Bueno, a mí me ha interesado muchísimo este tema porque está enfocado justamente en las organizaciones y por lo general no estamos tan al tanto del optimismo, sino más bien de que las personas sean más productivas, que rindan más, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene entonces o cómo surge la idea de organizaciones optimistas? Bueno, pues la verdad es que surge precisamente de esa necesidad de empresas productivas. En el momento en que creo el concepto, se me ocurre ese concepto, yo misma estaba un poquito desconcertada respecto al sentimiento colectivo de una organización, ¿no? Pero sí me estaba sucediendo que algunas de las empresas donde dirigía recursos humanos, dirigía varias fábricas, algunas eran muy productivas, otras menos, y sobre todo tenían formas diferentes de enfrentarse a los desafíos. En algunos casos los problemas se convertían en en algo pues externo a ellas, como esperando a que nosotros o de los directivos fuésemos a solucionarlos. En otras pues se hacían enseguida cargo de sus soluciones y se ponían en marcha, eran más productivas, trabajaban con mayor calidad, con mayor seguridad. Entonces, bueno, pues observando y viendo comportamientos, me di cuenta de que había una especie de comportamiento colectivo, pero también derivado de un sentimiento colectivo. Me llamó tanto la atención que llegué a pensar si podría estar equivocándome en el diagnóstico. Pero bueno, luego la verdad es que la ciencia fue corroborando que tenemos un sentir colectivo que va más allá de la individualidad, ¿no? Es decir, de la emoción colectiva, de la emoción individual de cada uno de los miembros del colectivo. Es decir, que la suma de emociones individuales no da una emocionalidad colectiva, sino que hay como una especie de sentimiento propio dentro de cada organización. La cuestión era cómo se generaba eso, ¿no? Y lo cierto es que, como yo te digo, a la ciencia recurrí desde la experiencia. A partir de una serie de sucesos, en concreto accidentes graves, pues tomé una serie de medidas y con todo el equipo de recursos humanos pues pusimos en marcha una serie de soluciones en una de las fábricas que dirigíamos y bueno, pues empezó a ir bien, tanto empezó a ir bien que durante 2 o 3 años pues tuvimos unos resultados muy buenos, excelentes, ¿no? Entonces, en un momento dado tuve que contar al resto cómo lo habíamos hecho, porque nos lo pidieron y bueno, pues varias fábricas venían a visitarnos, representantes de seguridad de esas fábricas venían a visitarnos, y al tener que analizar cómo había sucedido aquello, me di cuenta de que había sucedido porque ellos partían de una indefensión aprendida, es decir, de una sensación de que no podían resolver sus problemas, y habían alcanzado un sentimiento de autoeficacia, ¿no? Entonces, bueno, a eso lo llamé organización optimista, porque había sido pues capaz de asumir el control de sus resultados. Y bueno, de ahí a acabar escribiendo y dedicándome en exclusiva a esto, pues ya fue una evolución natural, ¿no? Perfecto. Ellen, para como entrar en contexto a las personas que nos escuchan y que no tienen conocimiento sobre los términos que has venido conversando conmigo, ¿qué es esto de la indefensión aprendida y qué observaste en ellos y cómo ayudaste a que salieran de esa indefensión? Bueno, pues mira, la cuestión es que ante cualquier problema todas las personas hacemos una interpretación, ¿no? Decimos, bueno, pues este problema ha sucedido por esta causa. Poniendo un ejemplo muy concreto, muy cotidiano, yo pues me enfrento a un examen, suspendo y pienso, me han suspendido, el profesor fue injusto, las preguntas fueron difíciles, por ejemplo. Entonces, en ese caso estamos poniendo el control de nuestra situación de forma externa a nosotros. Nos sentimos incapaces de resolverla por nosotros mismos, ¿no? Esto es lo que sucedía en las empresas donde yo te digo, o en concreto, una de las fábricas que estaba peor, una de las cuestiones que sucedía era precisamente eso, que habían tenido pues una serie de accidentes, tenían un problema de rentabilidad en una serie de piezas, y siempre que tratábamos de abordar las soluciones, ellos se encontraban como causa, como origen, perdón, o como causa, situaciones que bajo las que no tenían control. Por ejemplo, pues el precio el precio de venta de un determinado producto era inferior al precio de fabricación, ¿no? Es decir, una pieza que costaba X hacerla, la vendíamos a X menos 1. Y entonces decíamos, pero ¿cómo puede ser? El cliente no... tendremos que negociar con el cliente un nuevo precio, o sea, esto no puede ser. No puede ser, es que el cliente no nos va a aceptar el precio. Pero luego resulta que era una venta interna, es decir, era dentro de nuestras propias fábricas se vendía, con lo cual no había opción a no aceptar el precio, una pieza está vendiéndose por debajo de precio, la fábrica está perdiendo dinero y por tanto no podía ser, ¿no? Y como esto con los accidentes pasaba igual, bueno, pues la explicación que se daba siempre era pues la persona no vigiló su seguridad, la célula de seguridad o la célula de protección de la persona pues se estropeó y no avisaron, o sea, siempre eran como problemas externos, como si ellos no tuviesen la capacidad de solución. Cuando realmente cambió todo es cuando pasaron de esa sensación de impotencia de todo depende de los demás a cuando asumieron que realmente sí dependía de ellos. Es decir, yo sí puedo hacer cosas para cambiar las circunstancias. Por ejemplo, puedo poner células de seguridad que sostengan o que sean capaces de aguantar las vibraciones que hacen que se suelten. Por ejemplo, puedo subir el precio dialogando con el cliente, que además es un cliente interno, es una empresa de mi mismo grupo de empresas, ¿no? Bueno, pues casi todo estaba bajo su solución, solo que estaban esperando, digamos, a que eso lo tomásemos la decisión los que veníamos de la matriz, ¿no? Entonces, bueno, pues entramos simplemente a darles la autonomía o la libertad suficiente para que lo hiciesen. Ahí fue donde descubrí quizá la importancia de la autonomía, de la libertad, le llamaba yo, o le llamo yo en el libro, porque yo creo que no se trata solo de ser autónomo, es de sentirte libre para tomar tus decisiones. Cuando uno es capaz de tomar sus decisiones, digamos que se siente potente o se siente con las posibilidades reales de solucionar las cosas. Cuando uno se siente encadenado a unas circunstancias, pues es cuando realmente nos enfrenta a las soluciones, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos a estas empresas fue darles principalmente libertad para tomar sus decisiones y luego ayudarles a confiar más en sí mismas, ¿no? Es decir, si precisamente no hacían nada es porque no tenían confianza en sus capacidades. Se sentían, digamos, por debajo de lo que eran capaces de hacer. No conocían sus fortalezas, no sabían en qué eran buenos, más bien al revés, sabían en qué eran malos, sabían en qué se equivocaban, pero rara vez analizaban cuando estaban acertados, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra de las cosas que consideramos fundamentales, enseñarles a conocer sus capacidades, sus fortalezas y todo lo que les permitía tener confianza en sí mismos para afrontar sus dos desafíos, ¿no? Aclarando el término optimismo, como me pedías que aclare términos, cuando hablamos de optimismo no nos referimos a tener la esperanza de que las cosas nos van a ir bien, ¿no? De nuevo, bueno, seguro que nos sale bien, no. Es a confiar en que venga lo que venga, suceda lo que suceda, nosotros vamos a tener las herramientas, las capacidades para hacerle frente, ¿no? Es confiar en nuestros recursos para hacer frente a nuestras circunstancias, sean o no sean positivas, ¿no? Ahora, Belén, ¿sabes que en el libro de Martin Seligman, uno de los más renombrados en el área de psicología positiva, en su libro Aprenda Optimismo, nos habla de tres dimensiones que aborda el optimismo? Y básicamente hay una que es la personal o impersonal, y justamente la impersonal es que vas a ver en tus circunstancias cuáles son los elementos que están jugando en tu contra por el cual no estás logrando los objetivos. Y él dice que hay que enfocarse en eso y no en lo personal, porque en lo personal tendemos a caer en decir que somos incapaces, que somos brutos, que no lo vamos a poder lograr. ¿Cómo entraría este concepto que estoy mencionando con lo que tú hablabas anteriormente de la indefensión aprendida y esa responsabilidad que va tomando cada individuo para reconocer cuáles son sus recursos, valga la redundancia, positivos que le van a ayudar a enfrentar las adversidades? Bueno, como tú bien has dicho, lo mío ha empezado siempre desde el punto de vista de la organización, ¿no? Entonces, lo primero que yo he aprendido es a identificar efectivamente la capacidad personal, en este caso de la personalidad, de la persona organización, ¿no? Como ente. Para ello, una de las primeras cosas que hicimos, por ejemplo, por ponerte cosas sencillas que uno tiene a su alcance, fue darles a conocer a través de una revista quiénes eran ellos, pero quiénes eran internamente, es decir, conocer otras áreas, otros departamentos, en qué eran buenos esos departamentos, qué aportaban, qué valor tenían y podían facilitar la organización, que es importantísimo el autoconocimiento. Muchas veces el gran problema del optimismo, y eso ya es trasladable también a la persona, vienen que ni siquiera somos conscientes de las capacidades que tenemos. 2 de cada 3 personas, dice Alex Lindley en una de sus investigaciones, 2 de cada 3 personas no conoce sus fortalezas, es decir, 2/3 de nuestra población de empleados o posiblemente muchos de nosotros no sabe ni siquiera en qué es bueno, qué características o qué aspectos de carácter positivos o destacables tiene, y eso es un problema pues muy grave, porque claro, si una organización no se conoce, si una persona no se conoce, no puede saber en qué es bueno. Sí, sin embargo, conocemos muy bien nuestros defectos. Los defectos es muy difícil que tú pongas a una persona a analizarse y no sea capaz de decirlos, ¿no? Y eso es porque nos lo dicen o lo decimos desde la infancia en la educación, ¿no? Desde que somos niños aprendemos a conocer nuestros defectos porque alguien nos dice no hagas esto, no hagas lo otro, esto lo haces mal y deberías hacerlo de esta otra manera, ¿no? Entonces es fácil que nosotros detectemos nuestros defectos pero no nuestras virtudes. Entonces esa dimensión concreta de conocerse la persona y saber qué aspectos sí funcionan y qué aspectos no funcionan es fundamental, no tanto en una persona, individuo, como en una organización. Saber quién soy y cuáles son mis fortalezas. Los defectos ya nos encargamos de saberlos. Nuestra memoria es muy buena reteniendo problemas y nuestra inteligencia es muy buena detectando problemas, ¿no? Entonces, tenemos que luchar contra eso trabajando diariamente un autoconocimiento positivo, una narrativa positiva de nosotros mismos. Oye, pues esto sí que lo hago bien. La autoeficacia no es un concepto global, no es algo que decía Bandura que se pueda considerar un autoeficaz en todo, pues estaríamos ciegos, ¿no? Pero sí ir consolidando áreas de autoeficacia concretas en las que nos sentimos capaces de hacer frente a determinadas cosas. Pues a lo mejor yo seguramente no seré capaz nunca de bailar coordinadamente porque la coordinación no es una de mis capacidades fuertes, Karina. Pero sí, a lo mejor soy capaz de cantar entonando porque el oído pues sí que funciona para eso, ¿no? Entonces no somos capaces de todo, pero sí hay cosas en las que somos buenas y cosas en las que no somos buenos, ¿no? Entonces conocer aquellas en las que somos buenas y hacernos, digamos, hacer que nuestras circunstancias dependan de esas, ¿no? Es decir, perdón, poner el foco en eso que sí funciona para hacer frente a nuestras circunstancias es lo que debemos hacer o lo que mejor funciona, digamos, para ser optimistas. Sí, en efecto, yo también dentro de los talleres que realizo hago noción de las fortalezas porque hago esta analogía. Cuando nos observamos en el espejo, frecuentemente vemos qué pecosas somos o si tenemos la nariz un poco grande o pequeña, si los ojos los tenemos medios caídos o no, pero no nos detenemos a ver cuáles son esas cosas lindas que también tenemos. Entonces también ocurre con lo que está dentro de nosotros. Vemos que somos a veces un poco desordenados, que a veces no cumplimos con las cosas, pero no vemos otros factores importantes que son que de pronto yo me sé llevar muy bien con las personas o que tengo un liderazgo innato, es decir, un sinfín de fortalezas que sí tenemos, ¿no? Entonces me gusta mucho tu símil, Karina, perdona, no. Porque yo utilizo a menudo uno con el maquillaje, sobre todo cuando estoy con gente joven. Okay. Si tú te fijas en el maquillaje de una chica adolescente o de un chico que también se maquillan y también pueden, ¿no? Lo normal es que se mire en el espejo, vea qué defectos tiene y trate de corregirlos, ¿no? Es decir, se corrigen los granos, se corrige el ángulo de la nariz, se corrige el ángulo del ojo, el de la boca, se pone un perfilador. Y eso al final nos acaba dando pues un maquillaje que no nos resulta muy agradable, ¿no? Si tú ves una adolescente maquillada y dices, no termino de encontrarle el punto, no sé. Y sin embargo, cuando una persona madura maquilla, lo que suele hacer es ponerle énfasis en lo que puede lucir. Dice, bueno, pues si tengo los ojos grandes o tengo la boca bonita, eso es lo que voy a pintar. Y lo otro, pues que pase desapercibido, porque eso es lo que en realidad va a pasar con nuestra personalidad. Si nosotros maquillamos bien esas partes bien lucidas que tenemos de nuestra personalidad, las demás pasan desapercibidas, o salvo que sean muy llamativas, hacer algo como tener mal carácter en el sentido de enfrentarte a las personas o de ser agresivo, evidentemente no lo vamos a poder ocultar pues por mucho liderazgo que tengamos natural. Bueno, seguro que no tendremos liderazgo natural si tenemos ese mal carácter, ¿no? Claro. O porque seamos muy graciosos. Bueno, pues yo, por muy gracioso que sea, si luego pego gritos a todo el que se mueve, evidentemente pues no, las personas no van a estar a gusto conmigo. Esa es una realidad que no podemos obviar, ¿no? Entonces pues hay defectos que sí hay que corregir, pero destacar lo que realmente nos funciona nos hace muchísimo mejores. De hecho, corregir defectos nos hace como mucho, con mucha suerte y mucho esfuerzo, mediocres, poco defectuosos. Y sin embargo, potenciar fortalezas nos convierte en personas extraordinarias. Esa es, para mí, es mi reflexión de siempre, y creo que es lo que estoy viendo que funciona realmente en las personas. Me encanta, Belén. Mira, me encantaría que en estos momentos también conversemos sobre este libro, que ha sido el primero en escribir, La rebelión de las moscas. Y digo el primero porque debo confesar acá en los micrófonos que Belén fue mi tutora de tesis en la maestría en psicología positiva que realicé en España, y ella me adelantó que venía uno por allí, ¿cierto? Estamos ahí, en enero estará viendo la luz el segundo libro, que es sobre yo crafting, sobre cómo convertir el trabajo que tenemos en el trabajo que queremos. Muy ya bien. Estoy deseando verlo también en las librerías, ya lo contaré cuando esté. Con gusto te voy a volver a entrevistar para ellos, pero vamos a aprovechar La rebelión de las moscas. ¿De qué va este libro? Bueno, pues La rebelión de las moscas es una propuesta precisamente de pensar de un modo diferente y de un modo más abierto y más positivo en nuestras organizaciones, ¿no? Surge de aquello que te cuento, de aquella experiencia inicial en recursos humanos, en la que, bueno, pues veía como mi entorno extremadamente, te iba a decir negativo, pero no sé si es la palabra negativo, pero muy gris, era un entorno del automóvil, en el que pues parece que el rigor se confundía con la seriedad en el ritus, es decir, que si uno no iba a las reuniones con el, digamos, el ceño un poco fruncido, pues parecía que no tenía ganas de solucionar cosas, ¿no? Entonces, a mí me chirriaba un poco. Nos reuníamos mucho, por ejemplo, por lo menos una vez al mes, para analizar el absentismo, la rotación indeseada, para estudiar todo lo que funcionaba mal. Y yo a veces les decía, ¿por qué no nos reunimos también para ver aquellas cosas que hemos hecho excelentemente bien? Las desviaciones positivas, por ejemplo, cuando una persona ha hecho una aportación extraordinaria, o un equipo de personas ha hecho una aportación extraordinaria, porque me parece que podríamos potenciar eso en vez del otro. Bueno, ese era un poco el entorno de abejas que en el que yo me movía, ¿no? De abejas trabajadoras, muy acostumbradas a hacer lo que nos decían, pero a mí algo no terminaba de encajarme, ¿no? Y bueno, cuando tuve esta serie de experiencias con las fábricas que estaba gestionando, pues me pareció que hacer las cosas de otra manera era ser un poquito mosca, ¿no? Y esto viene al hilo de una metáfora que me encontré en un libro de Unamuno, el filósofo español, que en una de sus autobiografía realmente, que era Recuerdos de Niñez y de Mocedad, mencionaba que si tú metes en una botella a abejas y moscas, ¿no? Pues si pones la botella de espaldas a una luz, con el culo de la botella hacia la luz, y la botella abierta en sentido opuesto a la luz, las abejas no van a separarse ni un momento del cristal del fondo de la botella, es decir, van a estar intentando alcanzar la luz, y las moscas, sin embargo, se van a poner a volar, se van a cansar de buscar la luz siempre por ese sitio, se van a poner a volar, a disfrutar del vuelo, y en ese disfrutar del vuelo, sin importarles darle la espalda a la luz, encuentran jugando la libertad. Eso es lo que dice Unamuno, ¿no? Y entonces pensé que en cierta medida era lo que nos estaba pasando a nosotros, es decir, cuando tú dices, bueno, vamos a disfrutar del trabajo, vamos a hacer las cosas como corresponde hacerlas, como sentimos que queremos hacerlas, vamos a encontrar sentido a lo que hacemos, y por qué no disfrutar de este vuelo, ¿no? Y cuando empezamos a disfrutar del vuelo, nos damos cuenta de que tenemos resultados extraordinarios. Y esa fue la metáfora con la que me gustó ilustrar el libro, o digamos darle el leitmotiv, porque el optimismo para mí consistía un poquito en eso, ¿no? En ser capaces de poner nuestra atención en lo que funciona, es decir, en la desviación positiva, en aquello que sale bien, dar libertad a las personas para volar, para sentirse autónomas, para sentir que son capaces de hacer las cosas por sí mismas, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, para mí uno de los aspectos más importantes, y que en el libro le doy mucha importancia, es encontrar sentido a lo que hacemos, ¿no? Es que la organización sea capaz de hacerle ver a las personas la importancia de su trabajo, porque su trabajo es importante, a quién va a impactar y en quién va a mejorar la vida, ¿no? Entonces, para mí, algo importantísimo fue algo tan sencillo como, por ejemplo, en las fábricas de automóvil donde estaba, pues mostrarle al empleado o a la empleada que estaba haciendo una pieza en qué parte del vehículo iba esa pieza y por qué era importante esa pieza, porque él era importante o ella era importante para ese automóvil, ¿no? Que las personas que iban a hacer ahí en ese vehículo sus viajes iban a estar más seguras o iban a tener menos ruido en su vehículo porque esa pieza iba a salir bien por su trabajo. Algo tan sencillo como dar sentido a tu trabajo hace que tú te vincules más con él, tengas más ganas de encontrar soluciones a los pequeños problemas que sí o sí, pequeños o grandes, nos vamos a ir encontrando en nuestro día a día, ¿no? Y en eso ha consistido el libro, en explicar un poquito el cómo de conseguir una organización optimista y el animarnos a salir de la botella por otra vía, no necesariamente siendo abejas, también podemos ser un poquito moscas. Sí, y me encanta que me has mencionado a lo largo de la entrevista que esto es una correlación entre los líderes y los empleados, que cada uno asuma su rol. Ahora, concretamente me encantaría, Belén, para ir terminando, saber qué acciones desde la alta gerencia, porque bueno, yo siempre considero que en las organizaciones se ve mucho el efecto dominó. Y si el gerente o los líderes pues toman batuta en estas iniciativas, en estos procesos innovadores, obviamente los empleados van a tener también una respuesta positiva. ¿Qué podrían hacer entonces la alta gerencia para ir implementando el optimismo en la organización? Bueno, pues para mí es fundamental y como decía, en línea con lo que decía antes, el crear sentido, ¿no? Es decir, darle a las personas misiones que inspiradoras, no tareas, no tienes que hacer esto y de esta manera, sino darles una misión inspiradora y luego las pautas, dependiendo, claro, lógicamente del nivel de conocimiento, de destreza que tenga la persona, pues más o menos pautadas, darle la autonomía de ejecutarla, ¿no? Es decir, si nosotros le damos a la persona la razón de ser de su puesto, el para qué está haciendo lo que está haciendo, luego dejarle cierto margen de acción, es decir, que vaya buscando la forma de alcanzar ese resultado que necesitamos. Las personas normalmente somos mucho más eficaces de lo que creemos cuando tenemos un para qué delante, ¿no? Entonces, para mí es fundamental encontrar ese para qué. Y ese para qué tiene que ir un poquito más allá de para ganar dinero o para que la empresa funcione o para que a quién va a impactar. Es un análisis que tenemos que hacer como organización. ¿Cuál es nuestra misión? Ya, digamos, poniéndonos en un clásico porter, ¿no? De nuestra misión desde el punto de vista elevado, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es nuestra visión del negocio? Pero también, ¿cuál es tu pequeña misión, tu pequeña contribución como empleado, como empleada de la empresa o incluso como stakeholder? O sea, me da igual que seas un empleado, una empleada, un proveedor. Es decir, todas las personas que están involucradas con todos los grupos de interés de la organización deben sentir nuestro para qué, tanto como lo sentimos nosotros, ¿no? Y tener encomendada su misión. Yo creo que ese es, desde mi punto de vista, el elemento fundamental. El segundo elemento que es, para mí es básico, es dar libertad y para dar libertad, sobre todo, no gritar. El exceso de bronca hace que las personas no tomen decisiones por miedo a otra bronca, por ejemplo. Uh-huh. Pero también el exceso de protección, que les demos demasiado hechas las cosas, también limita la autonomía de las personas. Yo no me siento capaz si cada vez que hago algo me tienen que decir, ahora haces A, luego haces B, luego haces C, ¿no? Porque entonces yo creo que a las personas hay que darle un poquito de libertad cuando hacen las cosas, ¿no? Y dejar que se equivoquen, porque si dejamos que se equivoquen, también aprenden que equivocándonos podemos aprender. Que a veces cuesta dinero ese error, pero que siempre que sea una lección, pues es una inversión en formación, ¿no? Y yo creo que esos elementos de permitir que las personas tomen sus decisiones sin que hagamos un drama cuando se equivocan son fundamentales. Y luego poner la atención en positivo. Igual que nos reunimos porque algo ha salido mal, tenemos que reunirnos cuando algo ha salido bien. Es decir, si hemos conseguido un nuevo cliente, si hemos solucionado un problema complicado, si teníamos un atasco y se ha desatascado, tenemos que sentarnos y ver por qué lo hemos conseguido, cómo, qué aspectos de la organización, qué aspectos del equipo han conseguido alcanzar ese resultado, porque estamos consolidando fortalezas, estamos aprendiendo a detectar lo que funciona. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión.